Cristo nos ayuda a caminar. Solo en Él confía, te ayudará. Su vida dio por ti, Él te quiere ayudar. Sí, ayudar. Recuerda cuando